10 de la mañana, 11 minutos. Y como te contábamos, desde hace unos días venimos recorriendo el Congreso, hablando con diferentes senadoras para poder saber cómo va avanzando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. Pero también venimos hablando con diferentes legisladores y legisladoras. Y particularmente en el día de hoy nos enteramos que el bloque del peronismo en la Cámara de Diputados convocó al 8 de agosto, día que tendrá tratamiento en el Senado, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, también para tratar en el recinto de la Cámara Baja el rechazo al decreto 683 firmado por el presidente Mauricio Macri, que tiene que ver con la reforma en la intervención en seguridad interior por parte de las Fuerzas Armadas. Con relación a ambos temas, ya estamos en contacto con la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla. Romina, buenos días, muchísimas gracias por atendernos aquí desde FM La Tribu. Te saludamos, María Eugenia Yanuca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Romina, ¿cómo recibiste la noticia del bloque que tiene que ver justamente con proponer un tratamiento por la intervención de las Fuerzas Armadas, por este decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, el mismo día que tendrá tratamiento en la Cámara de Senadores el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, es una pésima señal, ¿no? Porque es una señal de que nos desinteresamos de lo que ocurra en el Senado y se trata de sacar el foco del tema. Entonces nos parece una medida muy equivocada. Por supuesto que hay que discutir el tema de las Fuerzas Armadas, hemos presentado nosotros un proyecto de anulación del decreto 683, ayer nos hemos movilizado masivamente, pero puesto en esa fecha, no solo que va a, digamos, trata de quitar la atención del debate en el Senado sobre el derecho al aborto legal, sino que también es una pésima señal hacia la movilización que hay que desenvolver. Así que nosotros vamos a seguir insistiendo con que cualquier iniciativa hay que hacerla en otra fecha, y por supuesto vamos a desarrollar todas las denuncias correspondientes sobre este digamos, camino que se viene desarrollando para cambiar el carácter de la intervención de las Fuerzas Armadas. Esto no es solo este decreto 683, sino que ya nosotros habíamos presentado en su momento un pedido de interpelación a principio de año a Wadi Bullrich sobre todo el tema del intento de mandar a los militares genocidas a prisión domiciliaria. Incluso logramos no que se apruebe la interpelación, pero sí una resolución de rechazo a esto que fue aprobada por unanimidad en la Cámara. Habíamos denunciado en su momento el decreto 721, que es el decreto que plantea la autonomía de las Fuerzas Armadas, lo cual ha rehabilitado, este decreto de 2016, ha rehabilitado a los mandos internos a decidir ciertos cambios en la cadena de mandos, y de esta manera rehabilitaron e introdujeron a acusados por delitos de lesa humanidad en cursos y en acciones internas de las distintas fuerzas. Y por supuesto, esto también tiene un antecedente en la represión interior con la ley antiterrorista que se aprobó bajo el gobierno kirchnerista, ¿no? Entonces, la situación es muy seria. Nosotros ayer nos movilizamos fuertemente por la anulación de este decreto, también por la anulación de la ley antiterrorista, y nos parece clave alertar a los trabajadores de que esta habilitación a las Fuerzas Armadas, no en apoyo logístico, sino en acciones directas, es claramente una escalada en el proceso represivo, y no es casual que aparezca, digamos, cuando terminó la reunión de los ministros de Economía del G20 y la visita de Christine Lagarde a la Argentina, ¿no? De alguna manera se están preparando para la futura reunión de los presidentes del G20 que se hace a fines de noviembre, y ahí ya podemos tener un ejemplo claro de lo que significa este decreto. Claramente va a haber movilizaciones, seguramente pueden venir activistas y militantes del exterior a manifestarse también contra las políticas de ajuste que los gobiernos están resolviendo en esa reunión, y entonces ahí viene la excusa perfecta. Amenaza extranjera, que ya no es estatal, amenaza extranjera. Cualquier extranjero que se movilice acá puede ser tomado como una amenaza, y por lo tanto la habilitación de la intervención de las Fuerzas Armadas. Es realmente siniestro, y por eso tenemos que denunciarlo y movilizarnos contra esto. Romina, Mauricio Macri dijo, queda claro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la seguridad interior. Resulta, digamos, poco convincente la afirmación y suena más a un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas que a creerle en esta afirmación que hizo en el día de ayer. Sí, totalmente. Están tratando de justificar lo injustificable. Acá el decreto mismo que él ha firmado plantea toda esta habilitación. Y aparte, este cheque en blanco a que los objetivos estratégicos que van a custodiar las Fuerzas Armadas lo determinen Patricia Bullrich y Aguad, ya sabemos más o menos cuál puede ser la composición, ¿no? Un objetivo estratégico que ellos pueden considerar es proteger a los saqueadores, de por ejemplo, del petróleo, de los recursos mineros, de los recursos marítimos, como en Vaca Muerta y en cada uno de los lugares y yacimientos, de, por ejemplo, movilizaciones de los trabajadores o de movilizaciones de los pueblos originarios. Entonces, efectivamente, acá tenemos el colmo del absurdo. A los saqueadores nacionales y extranjeros los van a proteger las Fuerzas Armadas contra la población argentina que defiende sus derechos, ¿no? Bueno, ese sería un poquito el combo de la situación. Por eso hay que repudiarlo ampliamente y hay que denunciar y reclamar la anulación no solo de este decreto, sino también de todas las leyes que han venido sosteniendo también esta política. En los discursos de Macri, desde el gobierno, aparece el eje del narcotráfico, ¿no?, como un punto destacado de este decreto, ¿no?, como el objetivo principal. ¿Qué lectura haces de este discurso, Romina? Mira, que para combatir el narcotráfico hay que empezar por desarmar todas las estructuras que desde las propias, desde el propio Estado protegen al narco. Esto es concreto. Para empezar a desarmar las redes, hay que empezar a desarmar las bandas que habilitan el narcotráfico en Argentina, que no son, digamos, los pequeños vendedores en las barriadas, sino son los que lo hacen a gran escala. Entonces, no es una persecución al narcotráfico. Los operativos televisivos de Patricia Bullrich no son un verdadero combate al narcotráfico, y al contrario, por ejemplo, la habilitación de que los puertos privados no necesiten habilitaciones estatales es un llamado a que el narcotráfico siga funcionando y todo tipo de contrabandos sin ninguna dificultad ni control entre los puertos privados que el famoso megadecreto de enero habilitó. Entonces, acá no hay ningún combate al narcotráfico, acá hay solo una pantomima para justificar la represión interior. Romina, sos una de las legisladoras que acompañó el proyecto de interrupción voluntaria por el embarazo en la Cámara de Diputados. No queremos dejar de preguntarte cómo venís siguiendo las audiencias de informativas en el Senado de la Nación. Esta semana fue bastante particular. Tuvo la presencia de Abel Albino y las barbaridades que argumentó frente, digamos, públicamente. Y a partir de eso también se tomó mayor conocimiento acerca de qué relación tiene con diferentes sectores del Estado. Un poco preguntarte cómo venís siguiendo estas audiencias, y sabemos también que por parte del Frente de Izquierda hay una intención de que se revea el convenio marco con el Ministerio de Educación y la Fundación CONIN, que es la que preside justamente Albino. Sí, por supuesto. Mira, en primer lugar, creo que lo de Albino ha sido muy muy práctico en relación al tema de lo que significa, digamos, una posición de estas características. Ha revelado la posición oscurantista, espantosa, de estos personajes. En ese sentido, creo que ha clarificado quiénes son los que están a favor del aborto clandestino y en contra de la educación sexual, de la legalización del embarazo, de los métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados. Ha quedado claro que cuando uno dice que no se cumplen las leyes y que, por ejemplo, la anticoncepción no llega a todos, está claro dónde están los obstáculos. En todo el país tenemos a estas instituciones, a estas supuestas ONGs que tercerizan, entre comillas, la asistencia social, bloqueando el verdadero acceso a la salud, a la información, a la educación. Entonces, ahora estamos en presencia, después de las barbaridades, estamos en presencia de un operativo de la Fundación CONIN, que sacó una declaración, de Macri y de Rubinstein para salvar los subsidios que recibe CONIN, que recibe cientos de millones de pesos del Estado para llevar adelante supuestamente una lucha contra la desnutrición infantil, pero vos te das cuenta qué tipo de acciones son las que pueden llegar a implementar esta gente que es del Opus Dei, que no tiene nada que ver con la desnutrición ni con la formación de la familia, porque si ellos dicen que educan a la madre, además de todo lo que significa desde el punto de vista de la misoginia, de la estructura general de ese concepto, ellos educan a las madres. ¿En qué educan a las madres? ¿En que no deben utilizar anticonceptivos? ¿En que deben tener decenas de hijos? ¿En qué educan a las madres? Entonces, todo esto hace que sea insostenible que un solo peso del Estado vaya a estas fundaciones. Y abre todo el debate de la separación de la Iglesia y del Estado y de que tampoco se puede tercerizar la asistencia social. La lucha contra la desnutrición debe hacerse con eliminando la desocupación, con aumentando los salarios para que no estén los salarios por debajo de la línea de pobreza, garantizando los comedores escolares, instituciones escolares, para que todos los niños puedan asistir. Digamos, hay que hacerlas de otra manera, ¿no? Poniendo estos dudosos asistentes sociales al frente de esto, así que hemos presentado un proyecto para que se den por tierra no solo los acuerdos del Estado Nacional con esta fundación, sino también de todas las, llamando que las provincias que tienen acuerdos con CONIN también los discontinúen, y por supuesto de la mano de todos surgen otras cosas. Bueno, esto tiene antecedentes, las cuestiones de acuerdos y de financiamiento al Padre Gras y otras tantas cosas, ¿no? Sí, Romina, además lo que queda claro, ¿no?, es la desinformación de Abel Albino entre muchos otros y otras expositoras que argumentan en contra de este proyecto, ¿no? Como nosotros veníamos charlando también con algunas senadoras sobre la violencia que hay por parte de algunos grupos que pertenecen a la Iglesia, de sectores antiderechos. ¿Cómo venís viendo vos esta violencia que se está generando? No, bueno, está claro. Vos te das cuenta que esto no es simplemente desinformación. Acá están demostrando que tiene una política oscurantista contra las mujeres, contra las personas gestantes. Acá es la cara de los sectores que unos siglos atrás quemaban a las mujeres en la hoguera. Ahora no pueden quemarnos en la hoguera, pero más o menos sí pueden fomentar apaleamientos sistemáticos, por ejemplo, y golpizas en distintas barriadas. Ya, yo creo que estamos frente a un operativo de la Iglesia, de todos estos sectores, incluso de sectores del poder, de salvar el negocio del aborto clandestino, de mantenerlo a protección en las clínicas privadas, de mantener esos negocios de las patronales de la salud, y de la mano de eso es que aparece todo este operativo de modificaciones en este momento. Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que redoblar la movilización, tenemos que salir a reclamarle al Senado que no puede manejarse con los criterios de Albino, sino que tiene que manejarse con los criterios de la salud pública y de los derechos de las mujeres. Así que me parece fundamental que todo el movimiento popular tome conciencia de que acá está muy en riesgo la ley, que tenemos que salir con todo a movilizarnos estas semanas, a redoblar la movilización, y que no les podemos permitir a esta gente que meta la mano ya no solo con el aborto legal, que meta la mano con los niños, que meta la mano con la educación sexual, que debe ser laica y científica, con perspectiva de género, que no pueden meter la mano sobre la anticoncepción, porque está claro que juegan con la vida de millones de personas sin problemas, ¿no? Sabemos, Romina, que estás camino a una asamblea de docentes en Provincia de Buenos Aires, haciéndote presente en otro frente de conflicto también. Queríamos también preguntarte, aprovechar la oportunidad para saber cuál es la situación en la Provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay medidas de fuerza de por medio y que el conflicto de la paritaria sigue presente. Sí, por supuesto. Mira, tenemos asamblea acá en la seccional para ratificar las 72 horas de no inicio, que ya están votadas. Vamos a organizar la medida, las movilizaciones de estas 72 horas, por supuesto, vamos a rechazar las amenazas de la conciliación obligatoria por parte de un gobierno que no cumple las leyes, no está cumpliendo la ley de paritarias, son jueces y parte en esta, incluso en esta amenaza de conciliación. El mismo ministro que no cumple con la convocatoria a la paritaria ahora firmaría y amenaza con la conciliación. Por lo tanto, nos parece fundamental ratificar las medidas de fuerza, discutir también las continuidades y explicar que no es solo por nuestros salarios, sino también por el ataque a la educación técnica, a los equipos de orientación escolar, a los bachilleratos de adultos, a la infraestructura escolar. Hay un ataque en regla a la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que también en el ámbito nacional, ¿no? Por eso la provincia de Buenos Aires no inicia con 72 horas y asambleas para discutir la continuidad. En la ciudad, Ademi ya ha votado un paro de 48 horas y una buena parte de las provincias del país comienzan luego del receso con medidas de fuerza. Romina, te dejamos entonces libre para poder asistir a la asamblea. Te agradecemos muchísimo por todo este repaso que pudimos hacer con vos en este ratito. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Un abrazo grande. Romina del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Pasamos por todo, Anuca, el decreto 638 del presidente Mauricio Macri que reforma la intervención de las Fuerzas Armadas, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado y el conflicto docente.